de sultanes. Nombre: Antonella. ¿Y tú? Florencia. ¿Y tú, mi amor? Charlie, DJ. Ah, güey. Ok, ok. A bailar entonces el baile de la maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Así. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca. A ver otras tres chicas que quieran subir a bailar con los sultanes. ¿Quién sube? A ver qué más. ¿Qué otra chica? Vamos, arriba, arriba. Ok, chicas, preparadas a bailar el baile de la maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Ay, dale maraca, maraca, maraca. Ay, dale maraca. Flexione las piernas, barriguita adentro y colita afuera. Y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces. Y ahora la chapa, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo. ¡Asesina! Ay, dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Y dale maraca. Charlie, DJ.